reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre, esperando que se diviertan con los éxitos de ayer, de hoy y de mañana. ¿Y a dónde están las mujeres? ¿Y a dónde están los hombres? Y la gente de México, de moda. Bailar la cumbia. La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia. Estos versos que yo traigo es el canto de mi cumbia. Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia. Ay, es un ritmo universal, este canto de mi cumbia. Puro movimiento bajo del campo.